estoy harto de mi colegio. Todo sucio, los baños están cochinos y asquerosos. A nadie le importa el colegio. No hay, no sé, espíritu. Ah, mano, ve, me acordaste este man de Pablo Rego. A veces, yo digo que a veces las cosas se tienen que añadir un poquito como para arreglarse. ¿Está bien? ¿Y qué pasó? Pues pillate que hace unos meses una chica, Laura, caminaba al baño, pero antes de entrar se detuvo. Escuchó algo. Y luego el olor. ¿Qué es eso? Entonces Laura se fue corriendo. Pase. Buenas, es que vi hasta un muchacho que estaba Cálmese, señorita. Explíqueme bien, ¿qué pasó? Sucede, acontece que a lo que iba al baño vio un muchacho que estaba subrayando las paredes del baño y olía muy horrible. ¿No sabe quién es? No, la verdad no sé. Vamos a revisar las cámaras. Pablo Orrego. Hola, buenas, con el acudiente de Pablo. Sí, con él, ¿cómo le va? Bien, es que lo llamamos de coordinación porque su hijo ha cometido un acto violento en el colegio. ¿Acto violento? Pero si Pablo está aquí al lado mío, ¿cómo va a hacer algo? ¿Qué fue? Él acaba de rayar unas paredes y eso se trata de vandalismo. ¿Vandalismo? ¿Que rayar unas paredes? ¿Vos has rayado unas paredes? No, que yo sepa, no he rayado nada. ¿Y qué? ¿Qué tenemos que hacer? Es que lo necesitamos aquí en coordinación mañana a las 7 de la mañana. ¿No has rayado paredes? Me están diciendo que sí. Diciéndole la verdad, sí rayo unas paredes. La verdad, rayo unas paredes por el mero hecho de que no nos escuchan. No nos escuchan porque hace tiempo los grifos del colegio han estado rotos, han estado goteando y desperdiciando agua. Cosa que uno ha avisado y no han hecho nada. Ah, ya estoy entendiendo, señor rector. Listo, mañana estamos allá. Listo, muchas gracias. Eso se trata de vandalismo. Está dañando las paredes del colegio. Entonces, ¿hay sanción? Sí, señor. Tiene 3 días de suspensión y tiene que la familia reparar los daños. Yo entiendo, coordinador. Yo sé que Pablo lo que hizo no estuvo bien. Él lo sabe. Pero es que 3 días a la casa no me parece que solucione un problema que hay de fondo. El problema es que el estudiante irrespeta las normas del colegio. Claro, claro, yo le entiendo. La norma de pintar en el baño, pero esa no la cumplió, obviamente. Pero lo que pasa es que de fondo él no se siente como en una comunidad. Él no se siente escuchado, porque él me dijo ayer que él trató de decirle a sus profesores y no le escucharon, y esa fue como su última medida. Y esa ¿es la manera de solucionarlo, rayando las paredes de los baños? No, claro, claro que no es la manera, sí, yo lo entiendo, yo ya le dije. Pero entonces, yo creo que él sí puede tener un castigo, como limpiando obviamente, pero no sé, pensemos en una labor social que él puede hacer. Bueno, que me limpie las paredes y que me presente esa propuesta. Tiene 2 meses para ejecutarlo como labor social. Listo, vale, me parece muy bien, porque como nos dijeron al principio de año en la norma de convivencia, que iban a haber más actos colectivos en la escuela, jornadas de limpieza, yo creo que por ahí puede ser. Pablo, ya hablamos con el rector, entonces, que si pueden hablar con los parceros, con los amigos, amigas, para hacer un proyecto como que funcione mejor la cosa. Ah, está bien, está bien. Ya me tengo que ir a trabajar. Eso, está bien. Mateo. ¿Qué fue? ¿Todo bien? ¿Y Salman y vos? Todo bien. ¿Será que me puedes ayudar con un problema que tengo? Decímelo. Es que resulta que en los baños acá del colegio, sin querer queriendo, pinté unas paredes ahí, entonces me puse un trabajo. ¿Sabrías cómo, con qué trabajo podría hacerlo? Ah, pues mano, ¿sabes qué escuché por ahí? Unos cosas de audiovisual. ¿Será que nos podemos meter ahí, yo qué sé, hacer un video de YouTube o de Instagram para ver si funciona? Tengo una compañera aquí que tal vez nos puede ayudar. A ver. Oye, Laura, ¿no? ¿Será que vos nos puedes ayudar con un tema aquí de los videos y Instagram? ¿Sabes? Sí, sería interesante. Sí, dale de una. Ah, listo, muchas gracias. Listo, mano. Listo. ¿Funcionó? Mejor de lo que esperábamos. Pablo limpió el baño, pero su proyecto dice que otros estudiantes se unieran. Formamos un grupo, arreglaron los grifos y pusieron contenedores de reciclaje. Para que vea. O sea, el graffiti se convirtió en un movimiento. Exactamente. El coordinador entendió que involucrar a alumnos y darles voz crea un verdadero sentido de pertenencia. Reforzaron el trabajo en equipo. Eso es lo que falta en mi colegio, literalmente. Ve, y una preguntita. ¿Qué fue lo que Pablo había escrito en la pared del baño? Ah, sí, fíjate que el mensaje decía... Mientras el agua se agota, nos ahogamos en nuestro...